Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Iglesia que engendra hijos cuando y que da vida y que trae nuevas almas al reino y que aporta esas nuevas almas al reino. Y al observar la situación actual en la que está el mundo, nunca antes ha necesitado tanta luz como necesita ahora. ¿Y quién da luz? Los hijos de luz. Ahora, esos hijos de luz solo pueden ser dados a luz, valga la redundancia, por madres espirituales. Así que he titulado el mensaje de esta mañana un llamado a la maternidad, pero espiritual. Así que Hans, la próxima vez que pregunte por madres espirituales, te dejo levantar la mano, si lo eres. Y entonces vamos a leer en Mateo 15 y vamos a leer del 21 hasta el 28, donde está la historia de esta mujer que está angustiada y sintiendo profundamente porque su hija, dice la escritura, que está gravemente atormentada por un demonio. Dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Versículo 15. ¿Qué hizo Jesús? Pero Jesús no le respondió palabra. A mí eso me llegó profundo. La mujer pidiendo clemencia y Jesús no dice nada. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue liberada en ese momento. Cuando leía este pasaje, me gustaba pensar en la mujer sirofenicia como en la iglesia, y me gustaba pensar en su hija como toda esa gente que nos rodea, que grave y diariamente es atormentada por el príncipe de este mundo, que no es otro que el enemigo, y que no son del cuerpo de Cristo. Y me ministraba mucho la forma de interceder de la madre, y me ministraba el trato de Jesús, que en primera instancia puede parecer, y yo creo particularmente que fue un poco rudo, por sus motivos tendría, y tiene mucha enseñanza para nosotros. Y quiero que meditemos simplemente en dos cosas: en cómo es que clama la mujer sirofenicia por su hija, y así tenemos que clamar nosotros por las almas que están gravemente atormentadas, y cuál fue la reacción y la respuesta de Jesús. La mujer sirofenicia, en primer lugar, tenía amor. ¿Quién no ama? ¿Cuál de todas esas madres que ha levantado la mano no ama a su hijo? Es evidente, solo el amor podía hacer que una mujer extranjera, que no se llevaban con los judíos, fuese ante un judío y reconociese como el Mesías. No solo que fuese ante un judío, sino que le reconociese como el Mesías y como alguien que podía hacer algo por, por esta mujer. ¿De qué nos habla el hecho de que, o por lo menos de qué me hablaba a mí el hecho de que fuese la madre la que clamaba? De la intensidad que tiene que tener ese clamor. Sabéis que recientemente he sido padre y disfruto de mi hijo todos los días. Le amo con todo mi corazón y él se ríe conmigo y juega y me tira de la barba y cuando le canto reacciona. Pero cuando ve a su madre, se vuelve loco. Está, y cuando me ve a mí abrazar a su madre, ahora ya empieza a protestar también. Y es que está, bueno, por cuestiones de provisión que anatómicamente yo no puedo suplir, y por otras muchas más, mi niño está enamorado de su mamá y me encanta, no le culpo por ello, a mí me pasa lo mismo. Pero entre ellos hay una relación profunda y especial, y esa es la relación o la pasión que debíamos de sentir cuando clamamos por almas que se nos pierden, que se van al infierno, que no tienen a Cristo. Y le decía al Señor, renueva, Padre, esa pasión por las almas, porque muchas veces pasamos por la vida y nos vamos a lo nuestro, nos importa lo nuestro y los que nos rodean, pues que se busquen la vida. Pero Dios nos ha puesto con un propósito aquí y te ha puesto donde tú estás con un propósito. Y tienes que clamar por los que te rodean porque los ha puesto con un propósito. Y te quiero instar a que ruegues al Señor que te dé pasión por esas almas. Pero no una pasión, bueno, cualquiera, sino la pasión de una madre. La pasión con la que clamaba esta mujer sirofenicia. Y tengo una buena y una mala noticia a la vez para ti. Cuando tú le pides pasión por las almas al Señor, el Señor te la da y duele. Y a veces duele y va a demandar de ti. Pero si aceptas el reto, te digo que merece la pena. Merece la pena, yo nunca me he sentido tan bien como cuando alguien ha recibido el mensaje y ha entregado su vida al Señor. Y eso ha sido, al principio duele como un parto, bueno, no sé cómo dolerá un parto porque duele, dicen que duele mucho, pero es que la gente exagera. Pero luego... Es una alegría indescriptible y un gozo indescriptible, y así tenemos que clamar. Porque el Señor nos haga madres espirituales y podamos celebrar el Día de la Madre Espiritual. La segunda característica que tenía el clamor de esta mujer sirofenicia era fe. Dice en Hebreos 11:1, que todo el mundo se lo sabe de memoria, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esto en realidad es contra todo pronóstico, contra toda circunstancia, yo estoy seguro de lo que creo y a eso me aferro. Eso es la fe. Y esta mujer tenía fe. Y si algo conmovió a Jesús en su corazón, fue la fe de esta mujer cananea. Unos capítulos antes de donde se encuentra esta historia, en Mateo 13, creo que es, dice que Jesús estuvo en Nazaret y no pudo hacer muchos milagros a causa de la falta de fe de ellos. Y no es que Dios no pueda hacer milagros si no hay fe. Claro que puede. ¿O es que Lázaro cuando estaba muerto tuvo fe para resucitar? No, estaba muerto. Claro que puede. Pero si no hay fe para acercarse a Dios, dice que para que haya fe, tiene el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Para qué va a hacer milagros si no va a servir para nada y nadie se va a beneficiar espiritualmente de eso? Pues por eso no hizo milagros en Nazaret. Hay un héroe de la fe que a mí me llama especialmente la atención, y ese fue Noé. Dice en Hebreos 11 también que creyó a Dios cuando Dios le advirtió sobre las cosas que no se veían, porque imaginaos, nunca antes había llovido en la tierra. Y por su fe condenó al mundo y se hizo heredero de la justicia que viene por la fe. Fijaos la importancia de la fe. Ahora, ¿qué creía esta mujer sirofenicia? Que la respuesta estaba en Cristo, solamente en Cristo. Y esa es la fe con la que nosotros nos tenemos que acercar a nuestro Señor, sabiendo que solo Él puede tocar las almas. El otro día lo compartía con Luis, evangelizar en realidad es muy sencillo, es ser testigo, es decir, lo que Dios ha hecho por ti, que Cristo salva y que eres pecador, te vas al infierno, pero si aceptas a Cristo, pues eres salvo, ya está, no hay más. Pero tener fe, tener ese regalo de fe, es un don de Dios, y solo Dios puede tocar los corazones, y solo Dios puede tocar el corazón de la persona por la que clamamos para que tenga fe, porque dice la Escritura que Él es el autor y el consumador de la fe. Otras veces os he dicho, Él mismo, Él lo visa y Él se lo coge. Oramos, ¿por quién estás orando? De tu familia, piénsalo. ¿Por quién estás orando de los que te rodean? Ora con fe. Y también pensaba y venía a mi mente cuando pensaba en la fe, en un texto de Santiago que es bastante radical, cuando habla de la sabiduría y dice, el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. Y se puede aplicar a cualquier cosa que en realidad estamos pidiendo a Dios. Y os diré por qué. Y sigue diciendo, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Un día aquí, un día allá. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. No lo limita solamente a la sabiduría, cosa alguna. Cualquier cosa que le pidas al Señor, como no la hagas con fe, mal asunto. Como una ola que hoy está aquí y mañana está en otro sitio y no lo vas a recibir del Señor. Pero si tienes almas alrededor por las que estás pidiendo pasión, por las que estás pidiendo amor para que el Señor rescate de ese tormento diario del enemigo, hazlo con fe, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Y acerquémonos intercediendo así por ellos, confiadamente, sabiendo que Él es la respuesta. Él es la medicina que necesita en general este mundo. Que Él puede obrar y que la fe, como en el episodio de la mujer cananea, mueve su corazón y le sigue asombrando, le asombró la fe de la mujer cananea. La tercera característica que tiene la oración de esta mujer por su hija es perseverancia. La mujer sirofenicia es un ejemplo de perseverancia ante la pasividad de Jesús. Hemos leído en ese versículo que la primera reacción de Jesús fue el silencio. Dicen que la peor, ¿cómo es? Que no hay mayor, eso, bueno, algo así, algo de eso, que la indiferencia es terrible. Y Jesús lo que hizo fue no decir nada. Y a mí eso me pondría bastante nervioso. Yo no sé la mujer cananea cómo reaccionaría, pero ¡Ey! Que te estoy hablando a ti, le diría yo, por ejemplo. O esa sería mi reacción natural. Pero ella perseveraba y seguía. Y seguía, y cuando encima consiguió que hablase, lo que le dijo, madre mía, le dijo: mira, es que yo no he venido a ayudaros a vosotros, perrillos, que yo he venido a los de mi casa. Pero ella siguió y al final consiguió que se otorgase su petición. Cuando Cristo habla de la oración, hace verdadero énfasis en la perseverancia, porque nos cuesta perseverar, por lo menos a mí me cuesta perseverar. Oro una vez por una cosa, o dos, o tres, y se va, la urgencia se va diluyendo en el tiempo. Y cuando Cristo habla de la necesidad de perseverar en la oración, pone el ejemplo de la viuda y el juez injusto, que la viuda iba todos los días delante del juez y ya por cansancio el juez terminó otorgando lo que le pedía la viuda. No es el juez, no es un ejemplo de Dios ni la viuda de nosotros, pero sí es un ejemplo de perseverancia. La viuda iba todos los días, y así tiene que ser nuestra oración, sea que recibamos respuesta, sea que no, pero debemos perseverar en la oración. Fijaos, y pensando en perseverancia y en perseverancia en clamor por los perdidos, me acordaba de mi abuelo. Mi abuelo estuvo clamando 40 años por su hermana Gladys para que se convirtiese. 40 años, yo tengo 38, o sea que desde antes que, o sea, bueno, sí, un montón de tiempo. Y al final ella se entregó a Cristo y él pudo bautizarla. Y después de ¿cuánto? De 40 años. ¿Has orado un mes por algo? 40 años. Yo lo pensaba y decía, madre mía, eso es perseverancia. Y así debe ser nuestra intercesión, constante, perseverante, hasta que obtengamos respuesta. Porque Dios es fiel y al que persevera, Dios le responde. Tres características tuvo el clamor de la mujer sirofenicia por su hija: fueron amor, fe y perseverancia. Y ahora, brevemente, vamos a ver cómo le responde Jesús. Lo primero que hace es probar su fe. Normalmente cuando acudimos al Señor, puede pasar dos cosas: o que simplemente responda directamente, o que pasemos por un proceso. Y también normalmente, y en eso era experto Jesús, él entresaca lo que hay de fondo en realidad. Cuando el joven rico se acercó a Cristo para decirle qué debo hacer para ser salvo, le dijo: pues cumple la ley. Y él le dijo: pues todo esto he hecho. Entonces le apretó las tuercas. Le dijo: pues vende todo lo que tienes y sígueme. Y ya ahí descubrió que las intenciones del joven rico no eran del todo las que tenían que ser. Y lo mismo hace con nosotros. Cuando rogamos, prueba nuestra fe. Y lo hace normalmente de dos maneras. La primera, guarda silencio. Ya os he dicho cuán exasperante puede ser el silencio ante una petición, pero es una sensación que a menudo se nos da en la vida cristiana. ¿Quién no ha sentido silencio del cielo? Pero me consolaba saber que cuando hay silencio del cielo es que mi fe está siendo probada, y que mi tarea es seguir perseverando y seguir clamando, aunque no haya respuesta. Lo primero que se nos dice de la reacción de Jesús fue que no dijo nada. Silencio. Nada. Así que si te encuentras en una situación en ese impasse de silencio divino, de silencio del cielo, pues fortalécete y persevera, porque Dios está probando tu fe. Y cuando el cielo se inclina y derrama su bendición, la bendición sobreabunda. Pero es necesario que primero que nos despojemos de todas las cosas que cubren nuestras peticiones, que realmente se sepan las intenciones y los motivos que hay detrás, y después que nuestra fe sea probada. Y lo segundo que hizo con esta mujer para probar su fe fue dejar, y que suele hacer con nosotros también, es dejar que la situación sea grave. No solo guardó silencio, sino que cuando empezó a hablar, le dijo: no te voy a ayudar porque yo no he venido para ayudar a los cananeos, yo he venido para salvar las ovejas de la casa de Israel. Así que la situación se puso más fea. Y muchas veces nos pasa esto también. Estoy orando por Paco para que se convierta, y antes solo mentía, pero es que desde que he empezado a orar, ahora he dicho palabrotas. La situación se agrava. Pero es que si no hay tormenta, no hay milagro. Si cuanto más complicado es, más se glorifica el Señor. Cuando Marta y María mandaron a buscar a Jesús porque Lázaro estaba enfermo, ¿qué hizo Jesús? Se quedó 2 días. No se quedó media hora más donde estaba. Se quedó 2 días más donde estaba. ¿Y qué pasó? Que Lázaro se murió. La situación se agravó o no se agravó. Más no se podía agravar. Más que muerto. Y es una herramienta que tiene el Señor para probar nuestra fe. En ese silencio y en ese agravamiento, el Señor nos prueba. Y la buena noticia es que no hay situación difícil para Dios, por mucho que sea grave. Por mucho que sea complicado, por mucho que sea complicada la salvación de aquel por el que estás clamando, no hay situación difícil para Dios. Fíjate, cuando Dios le dijo a sus discípulos: es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico se salve, le dijeron los discípulos: bueno, entonces ¿quién se va a salvar? Y le dijo Jesús: bueno, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Así que por muy complicado que nos parezca, Dios tiene el poder, y en eso consiste nuestra fe. Y para terminar, la respuesta. Me encantaba imaginarme a Jesús como a un niño con un regalo, esperando que sea el momento adecuado para darlo. Yo en mi infancia, yo me acuerdo con mis primos que les veía, a lo mejor en septiembre, les veía con unas bicis estupendas y les decía: jo, qué bici más guay, qué chula y tal. Sí, son los reyes. Y es que mi tía Nancy difícilmente puede aguantarse a darte un regalo. Y así me imaginaba a Jesús, ay, desesperado por dar la respuesta, pero esperando a que ese momento necesario de prueba de nuestra fe y necesario para que aprendamos se llevase a cabo. Si nuestra intercesión está llena de ese amor, de esa fe, de esa perseverancia, tenemos seguro una respuesta. No sabemos cuál va a ser la respuesta, solo Dios sabe en quién va a obrar y cómo va a obrar. Pero nuestro trabajo es clamar, como clamó la mujer sirofenicia, para ser madres espirituales, porque esa es nuestra función como iglesia. Y me gustaba pensar que deberíamos fijar un día para celebrar el Día de la Madre Espiritual. Porque todos aquí tenemos madre, en realidad todo el mundo tiene madre menos Adán. Todos tenemos madre y todos tenemos madre espiritual. Y deberíamos fijar un día para celebrar el Día de la Madre Espiritual. Y me gustaría también que la próxima vez que se pregunte cuántas madres hay aquí, todos podamos levantar la mano tan rápido como Hans hizo ahí. Yo soy madre también. Bueno, no hay gozo mayor. Y porque nuestras oraciones han sido contestadas. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por tu misericordia, Dios, porque has tenido a bien salvarnos. Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Iglesia Emaús, caminando con Cristo.